sueño, la versión velo, capricho de colores, Sierra Alonso, vuela, vuela, Sierra Alonso, capricho de colores, Sierra Alonso, vuela, vuela, Sierra Alonso. Tran, tran, tran, tran, tiriti, tran, tran, tiriti, tran, tran.